La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Llegó la asamblea de su edificio. Proponga el seguro Cuotas de Administración al Día, que le garantiza a su comunidad contar con el dinero mes a mes de manera oportuna. Conozca más en segurosbolívar.com. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. 8 de la noche en punto en Colombia, desde la FM cada hora toda la información que usted necesita saber sobre el coronavirus. Mañana a partir de las 8 de la mañana el presidente Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá Claudia López sostendrán reunión para unificar criterios frente a restricciones de movilidad y orden público. Mientras tanto, el gobierno aclara que cualquier decisión sobre el coronavirus se expedirá solo por el presidente de la República, lo que deja en el limbo decisiones tomadas por varios alcaldes y gobernadores, como los toques de queda. Y la alcaldesa Claudia López, antes de la reunión, asegura que el simulacro anunciado para el puente festivo sí fue coordinado con el presidente, lo que mañana expedirá la medida que sería obligatoria para los capitalinos. La proyección del Instituto Nacional de Salud sobre posibles casos de coronavirus en Colombia es de 3.989.853 personas que podrían adquirir el virus. A la fecha, Colombia registra oficialmente 93 casos. Tras las controversias entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá, sectores políticos y sociales hacen un llamado a realizar un cacerolazo hoy en todo el país. El gobierno nacional y sectores económicos hacen un llamado a la mesura en la compra de víveres y productos de aseo para evitar desabastecimiento en el país. Tras 8 minutos, Italia registra ya 2.978 fallecimientos con coronavirus tras reportar 475 muertes en las últimas 24 horas, el peor balance registrado en un día en un país. Hoy a su llamada de la FM, continúen con nuestra programación habitual. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Hoy estábamos empezando con un éxito del año 2015, Coldplay, con una canción de su disco A Head Full of Dreams, con el que visitaron Colombia por segunda vez, y en mi opinión, una de las mejores de su carrera, tal vez una de las más diferentes, porque es una canción en la que yo, por ejemplo, percibo influencias de disco, influencias, por ejemplo, de Nile Rodgers y de su grupo Chic. Y me parece una de las mejores que ellos han hecho. Adventure of a Lifetime. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan hoy en lo técnico César Rojas y Edilberto Aponte. Y ahora vamos a recordar a alguien que nació un día como hoy en 1945, en Glasgow, en Escocia. Murió en el 2009 y es nada más y nada menos que Eric Woolfson. Él, junto a Alan Parsons, fue cofundador y compositor principal de The Alan Parsons Project, uno de los grupos más importantes del rock progresivo de los últimos 45 años. Al comienzo su música era sobre todo, digamos que dedicada a álbumes conceptuales que seguían diferentes temáticas. Y en los 80 ya dio un vuelco más comercial, especialmente con esta canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard de 1982. Esto dice así, recordando a Eric Woolfson, The Alan Parsons Project con Eye in the Sky. Thinking.

En El Sabor de la Noche estaban oyendo a un grupo que se formó como parte de un reality, se formó como parte de una de las versiones de un reality muy muy conocido, de esos que se dedican a formar grupos de cantantes. El grupo fue Girls Aloud. Esta canción fue del último álbum que ellas grabaron en su carrera en el 2008. La canción pertenece al disco Out of Control y para mí es una de las canciones más lindas que se han hecho en el pop británico durante los últimos 15 años. Una canción con influencias de soul, de Barry White, de Marvin Gaye. Esto se llama The Promise. Vamos a continuar ahora con un hombre que nació en el Líbano, en Beirut, y se dio a conocer con el tema Grace Kelly por allá en el 2006. Me refiero a Mika, quien llega ahora con un tema de su nuevo disco My Name is Michael Holbrook, una canción dedicada a un lugar muy especial en Italia, famoso además por su música, por su festival de la canción, del que han salido muchas canciones importantes. Esto dice así: San Remo.

right, you know. She's right. Ow. You stand there looking at me. At me. I stand here looking at you, girl. At you, boy. You know exactly what's on my mind. What you do, how I fell in love with you. En El Sabor de la Noche estaban oyendo un cover, un tema que originalmente fue grabado en los 60 y que también tuvo esta versión muy exitosa por allá en 1997. El grupo The Lightning Seeds con You Showed Me. Nos vamos ahora al 2006 con uno de los primeros éxitos del señor Mark Ronson. La gente hoy en día lo conoce por Uptown Funk con Bruno Mars, Nothing Breaks Like a Heart con Miley Cyrus, pero él fue uno de los grandes impulsores al principio de la carrera de una diva que tristemente ya no está con nosotros, pero su voz permanece, la incomparable Amy Winehouse. Y ella le dio a él uno de sus primeros éxitos, un tema que ella hizo como invitada de él en el 2006, y dice así, Valerie. Hi, it's Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I come home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair. Stop, come on home. Well, my body's been a mess, and I miss your gym. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Kissing like a bandit, stealing time underneath a sycamore tree. Cupid by the awesome Valentine's to my sweet lover. Slowly, but surely, your appetite is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love, oh, wishing well, to kiss and tell, oh, wishing well, a butterfly tale. Me love, a wishing well, to kiss and tell, a wishing well, a crocodile she'd say. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estábamos oyendo un clásico de 1988, un hombre que solamente tuvo un álbum exitoso, el señor Terence Trent D'Arby. Y esta canción hace parte de ese trabajo, Introducing the Heartline According to Terence Trent D'Arby, la canción Wishing Well. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos hacia el 2017. Llega Calvin Harris con un tema que hace parte de su disco Funkwave Bounces Volumen 1. De ese trabajo hemos puesto mucho la canción Feels con la participación especial de Pharrell Williams, de Katy Perry y de Big Sean. Pues esta es con Frank Ocean y Migos y dice así, Slide. I'm empty my bank account. If I don't.